36, anunciada por José Alfredo Martínez de Hoz, y que signó la economía nacional, que cambió la matriz de acumulación de la Argentina y que permitió el paso de una economía de producción a una economía de especulación. El diario está a favor de que se modifique esa ley, que ha tenido, por otra parte, desde la dictadura hasta hoy, no pocas modificaciones, ya que ya no es la misma. Yo creo que los capitales tienen cercanías con el gobierno. Y lo peor que podría ocurrir sería lo que ocurre siempre con la dirigencia política. ¿Y qué es lo que ocurre con la dirigencia política? Que tienen un vínculo con el periodismo muy complejo y contradictorio. Un político de raza busca el poder. Los mejores políticos buscan el poder para cambiar la vida de la gente. Los peores para cambiar su propia vida. Un periodista de raza busca algo que se parezca a la verdad. Si bien sabemos que la verdad es un valor absoluto, difícil de encontrar. Hay un dicho en las redacciones que es: se non è vero, è ben trovato. Obviamente es italiano. Es decir, algo que se parezca a la verdad, que se acerque a la verdad. La verdad y el poder están peleadas, siempre estuvieron peleadas. A veces los dirigentes políticos nos buscan, nos necesitan, nos quieren, nos hacen mimos, y otras veces nos rechazan. Pero la sal del periodismo es la crítica. Y si el diario no puede tener crítica, porque quienes ponen los capitales para que el diario funcione tienen un vínculo demasiado estrecho con el gobierno, me parece que al diario no le va a ir bien. Desde el punto de vista de la ética periodística, que es el tema que está de fondo con este, la irrupción de un diario es solo la irrupción de un diario, ¿no? Yo creo que justamente ustedes que van a llegar a las redacciones y a los medios de comunicación van a ser capaces de presionar sobre los límites. Deben hacerlo. Cualquier periodista comprometido con la sociedad en la cual vive, que pretenda modificar, que pretenda cambiarle la vida a la gente, mejorar un montón de cosas, lo que tiene que hacer es presionar sobre los límites. Y existe esa posibilidad de presionar sobre los límites, sí existe. Yo trabajé en el cronista comercial hacía economía durante la dictadura. Y aún durante la dictadura no podíamos escribir lo que queríamos. Pero no podían obligarnos a escribir lo que no queremos. El otro día me sorprendió una noticia publicada en Clarín. Se refería a la inauguración de un local de Aerolíneas Argentinas en Madrid, en oportunidad de la visita de la Presidenta de la Nación. Y decía algo así como que en momentos en que todos los tickets aéreos se venden por internet, la Presidenta se enorgulleció de inaugurar un coqueto local en no sé qué avenida de Madrid. Bueno, yo estoy seguro que el señor Mañeto no bajó a la redacción a decirle a ese redactor que escribiera en ese tono la inauguración de un local de Aerolíneas Argentinas, que cualquiera de ustedes que haya andado por el mundo sabe perfectamente que Aerolíneas Argentinas había desaparecido de todas las grandes capitales, y que si alguno de ustedes perdía un pasaje o una valija, le iba a costar algún trabajo tramitarlo por internet. Y deberían buscar, tal vez, Iberia, si me encuentran, y a lo mejor algún funcionario de Iberia les daría razón de la valija que perdieron con todas sus pinchas. El redactor que escribió eso desconoce todo esto, quiere desconocerlo, pero le agregó una cuota de cuestionamiento y de crítica, que no sé si será de él, si es de él, bueno, pero me llama la atención. Y me llama la atención que lo haga un periodista. Y no creo que el señor Mañeto haya bajado a decírselo. Ese señor podría haber escrito tranquilamente la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, inauguró ayer un local de Aerolíneas Argentinas en la calle, en la zona céntrica de Madrid. Punto y aparte. Que es lo que hacíamos nosotros durante la dictadura. Y no le hacíamos, no podíamos escribir lo que queríamos, ¿no? O sea que digo, siempre hay una posibilidad. Si el diario va a ser oficialista o va a ser un diario cercano a las ideas del gobierno, porque coincide con ellas, se verá en el futuro. Si no, si olvida el costado crítico, si queda vedado eso, el diario está muerto hoy. Yo he escuchado un discurso de Fidel Castro exhortando a los periodistas a criticar, porque decía, los diarios en Cuba son aburridos, lo decía Fidel Castro. La pregunta sería decir, ¿por qué alguien podría comprar Tiempo Argentino y no comprar otro diario? Esto sería una cosa así, más o menos. Bueno, la idea de quienes hicieron el diario, según me la transmitieron, el director, el señor Roberto Caballero, comenzó a pensar el diario a partir de la crisis que se desató en el periodismo, o la guerra mediática, a partir de la ley de medios. La ley de medios ha tenido un efecto que ha hecho que grandes diarios históricamente confiables en la Argentina hayan dejado de serlo. Esto es tremendo. Perder... Yo, bueno, hace 40 años que trabajo en periodismo en Argentina y he trabajado en diarios de distintas líneas editoriales y he seguido los distintos diarios que ha tenido siempre. Los medios responden al poder y tienen detrás de sí un poder, pero hay empresas que son más comerciales que otras. Yo nunca había visto a los diarios y a los canales de televisión perder tanto la línea, ¿no? Hay como una simulación de lo que es la objetividad, ustedes sabrán y charlarán con sus profesores acerca de la existencia o no de la objetividad. En fin, podrá ser lo humanamente posible, pero es un valor absoluto, yo no creo en su existencia. Pero bueno, digamos, hay cierto intento de observar la realidad a través de la ventana. Hoy esto no es así, se advierte, se generan noticias sistemáticamente, se las sostiene durante 14, 15 días, denuncias que finalmente no tienen consistencia, con el solo objetivo de dañar la imagen del gobierno. Nos contaron, por ejemplo, durante un buen tiempo, que esta es una sociedad crispada, angustiada, empobrecida. Descubrieron la pobreza ahora. Cuando nosotros decíamos que había pobres en los 70, decían que éramos subversivos. Lisa y llanamente, el que mencionaba la pobreza, fuera un cura del tercer mundo, un pastor progresista, un militante peronista, un militante de izquierda, era un subversivo. Por el solo hecho de saber, de decir, en este país hay pobreza. Hoy parece que descubrieron que hay pobreza. Entonces todos los días hay pobreza. Y la sociedad está recontra angustiada. Y resulta que aparecen de repente millones de personas en una avenida celebrando con júbilo el bicentenario de la patria. No parecían tan angustiados. A mí me parece que no se están contando algo que no existe. Bueno, justamente la idea del diario es contar lo que parece desde otro punto de vista, desde otro lado. Ahora, posiblemente en la visión del diario, la visión del diario estará más cerca del gobierno. Lo que estoy convencido es que quienes manejan el diario creen en lo que hacen. Los periodistas que están allí creen en lo que hacen. Yo escribo lo que escribo porque creo en eso, porque toda mi vida he creído en eso y porque me he jugado por eso. Me he jugado como muchos otros argentinos, porque creemos eso. Yo no defiendo intereses. A mí me pagan por cada nota que hago. Soy un colaborador externo. No tengo ningún, digamos, no es una fortuna lo que gano por escribir. Lo hago porque creo en eso. No soy neutral. No soy neutral. Vos allá atrás y después vamos acá. Dije que hace 40 años que trabajo en periodismo, quiere decir que tengo como 60 y pico, es decir, que escucho mal, por favor. ¿Cómo le llegó la propuesta de ser columnista del diario y por qué aceptó, si bien ya algo de eso ya está respondido? Bien. Aceptó. La propuesta me llegó porque una amiga que se llama Miriam Lewin tiene una relación personal con Caballero. Y me dijo, va a salir este diario nuevo, ¿por qué no hablas con Roberto? Yo fui a hablar con él, pero él quería hablar conmigo. ¿Por qué quería hablar yo con él? Porque me parecía que en ese diario iba a poder expresar lo que pienso, porque no son noticias las que escribe, escribo comentarios. Entonces es mucho más comprometido, es absolutamente subjetivo lo que escribo. Me parecía que iba a poder expresar lo que pienso y me parecía que si existía la posibilidad de una crítica al gobierno, la iba a hacer. Así me llegó la propuesta. Ahora le pregunto yo a quien me preguntó. ¿Qué pretendías o qué suponías? ¿O por qué preguntabas? ¿Qué intentás? Porque cuando uno pregunta algo es porque intenta saber por qué, cuál es el móvil. Me interesaría saber que vos me digas eso. ¿Vos? ¿A ver? ¿Te querés responder? Ah, bueno. No, yo no sé cómo empezó el proyecto, mejor dicho, el proyecto sí sé cómo empezó porque me lo contaron, pero no sé porque yo no estuve en la fragua. El proyecto empezó con que Caballero y algunos de sus compañeros de 23 comenzaron a ver que la ley de medios había hecho, la guerra por la ley de medios, había hecho perder credibilidad a diarios de tiraje masivo. Y que entonces comenzaba a haber un espacio para poder informar desde un lugar creíble. Y no de acuerdo a la visión esta de que nos caemos a pedazos, sino con una, digamos, con una visión que es bastante más parecida a la que esos medios tuvieron cuando el país se caía a pedazos. Efectivamente, cuando mataban, cuando perseguían, cuando se aplicaba un plan económico neoliberal que envió a la pobreza a una cuarta parte de la población. Ahí sí eran súper objetivos, neutros. Se resulta que ahora descubrieron que hay una pobreza bárbara. Precisamente cuando asume el presidente Kirchner, la tasa de desempleo era mayor al porcentaje de votos que él consiguió. Sin embargo, en este país no parecía que no pasaba nada. Este es un gobierno autoritario y el anterior. El anterior a Kirchner, se fue con 30 muertos en la calle. Y nadie decía que era un gobierno autoritario. Me parece que hay algo que no, a mí hay algo que no me cierra. Yo creo que se está mirando la realidad con el cristal de los intereses, se está defendiendo un interés. Y esto es lo que a mí me pega y muy mal, de un modo que me hace, a ver. Alguien dijo en el Congreso alguna vez, creo que fue un diputado socialista, Rivas, lo mejor que tiene el kirchnerismo son sus enemigos. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando me alejo del gobierno por las prácticas que no comparto, la oposición, los sectores poderosos realmente del país, me empujan de nuevo hacia el gobierno. Y ahí ando en el medio, de un lado a otro. Vos. Sí, sí. Yo creo que, no sé si, bueno, yo durante muchísimos años no me animaba a opinar. Escribía crónicas absolutamente prolijas y neutras, sin adjetivación, como las que le piden los profesores que escriban. Hasta que me pudrí y dije, bueno, ahora quiero opinar. Esta gran diferencia en principio, ¿no? Pero sí podemos, no lo que yo hago, si es igual o distinto. Yo creo que la gran diferencia es que la generación a la cual pertenezco, una parte de esa generación, los periodistas de mi generación, en general, llegaban al periodismo porque pensaban que era un buen lugar para ayudar a cambiar el mundo, ¿no? Si llegábamos allí, muchos teníamos militancia política y era como una continuación de la militancia política. Por eso dije, yo no soy neutral. Yo estoy a favor de los poseídos, de quienes persiguen, de la... En fin, estoy a favor de ellos, no soy neutral. No fui neutral nunca, estuve en contra de las dictaduras, estoy a favor de la democracia, no soy neutral. Bueno, pero la idea es que en aquel momento llegábamos para defender alguno de estos valores. No la democracia porque todavía no era un valor. En realidad llegábamos para defender los cambios, la transformación. Para nosotros no lo era el valor. Lo aprendimos después cuando no la tuvimos. Y hoy me parece que la noticia tiene la ética del mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ya no importa lo que transforma, importa más lo que vende. Si el título es capaz de colocar el diario, de vender más, estoy hablando en términos generales y no de ningún diario en particular, ¿no? No hay esa cosa de pensar si transforma o no transforma, si modifica, si beneficia a las grandes mayorías, ¿no? Y las empresas comerciales, defendiendo sus intereses, sí están pensando en sus intereses. De modo que la gran diferencia es que podríamos decir entre las ideas y los negocios, ¿no? Esa es la gran diferencia. Aunque siempre el periodismo, en Argentina, desde que yo tengo yo razón, va siempre. Obviamente, cuando entregábamos una nota en una agencia de noticias clandestina, nadie nos pagaba nada y lo único que esperábamos era que no nos mataran. Pero en los diarios comerciales siempre está el negocio de por medio. Pero bueno, había ciertas limitaciones. Me parece que hoy eso ha crecido. Y además, los periodistas, ustedes, llegan, en general, en la búsqueda de un oficio, es legítimo, absolutamente legítimo, en la búsqueda de una profesión, en la búsqueda de un medio de vida, en la búsqueda de prestigio. Y algunos de ustedes, seguramente también, espero que muchos, buscando poder contribuir a una sociedad más justa. Pero creo que la mayor parte, digamos, lo que más pesa es lo otro, ¿no? Esta es la diferencia. Voces de camisa con dos bolsillos. Sí, lo tuve en cuenta del modo que se puede tener en cuenta, hasta donde se puede tener en cuenta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Los periodistas no somos trabajadores independientes, como dicen algunos, somos asalariados, ¿eh? En este país, los obreros de la Ford hacían el Ford Falcon, con el cual luego secuestraban personas, ¿no? Bueno, yo no fabrico Falcon, pero trabajo en un diario que tiene una línea editorial signada por los capitales que están detrás, del mismo modo que los capitales que están en otros medios, ¿no?, que resguardan su línea editorial. Ahora, me parece de todos modos que más allá del capitalista, Tiempo es un diario más comprometido con las ideas, ¿eh?, y difícilmente el director de este diario podría defender un golpe de Estado, una política que deteriore el mercado interno, que vaya en contra de las grandes mayorías populares, que reduzca el salario real. Me parece difícil que el director de ese diario haga esto. Y que muchos de los jefes de las secciones hagan esto. Conmigo no cuenten. Me iría a otro lado o me conseguiría un trabajo finalmente de pintor o mi jubilación, para la cual me falta poco. Pero sí lo tuve en cuenta. Y lo valoré en su justo término, digamos, ¿no? O sea, todos los periodistas soñamos con que algún día aparezca un señor con mucho dinero y nos dé toda la plata del mundo para hacer un diario que sea como nosotros queremos, porque cada uno de nosotros es un diario, ¿no? Bueno, yo no tuve esa suerte. Caballero, sí. Vos allá atrás, el de negro. Sí. A mí me disgusta que sea tan parecido, porque me parece una copia. Lo que me parece es que, claro, el intento es hacer un diario generalista, no hacer un diario con demasiado texto para un público demasiado leído o demasiado lector, sino más bien un diario de información que se lea rápido. En suma, es hacer algo parecido al Clarín. Y han tomado el diseño, la maqueta de Clarín. A mí la verdad que me molesta un poco, ¿no? Yo no hubiese copiado tanto. Es cierto que uno nunca sabe quién fue el primero, ¿no? Y que nadie le paga a los griegos por la matemática, pero de verdad que podríamos haber tenido un poco más de originalidad. Yo esto pienso que no. Pero yo no trabajé en la confección del plan. ¿Vos? Sí. Te quería preguntar si Clarín, por ejemplo, ataca al gobierno, porque el Tiempo Argentino es un diario que está solamente dedicado a atacar a Macri. ¿Por qué Tiempo Argentino ataca a Macri? Porque Tiempo Argentino es un diario que está en contra de la derecha. No es el caso de Clarín, que lo que hace es defender intereses. Tiempo defiende ideas. Macri es un conservador, este diario no es un diario conservador. Macri pone un ministro que dice que el rock es subversivo y que defiende o dice que los desaparecidos no le importan a nadie. Este diario está en contra de esto. Este diario defiende la democracia, reivindica los derechos humanos. Macri pone un vigilante al frente de la policía, un comisario de perfil represor. Este diario está en contra de eso. Una cuestión de idea. Aunque alguien seguramente hace un negocio con estas ideas, ¿no? Eso es obvio también. En todo caso, estas son las ideas que a nosotros nos cuadran y nos vienen bien. Vos. ¿Sí? Gente rica, no dije esto, no. Digo los sectores poderosos, sí. Cuando yo digo los sectores poderosos, estoy hablando de los sectores poderosos, no de la gente, los sectores de poder. El kirchnerismo, lo que ha hecho en este país, es reponer un capitalismo desarrollista, mejorar la situación de las empresas, No ha cambiado la matriz de distribución. No importa si Kirchner es rico o es pobre, digo, no, más allá. Si, no, digo, las carteras de la señora presidenta me tienen sin cuidado. Digo, a mí me importa la renta petrolera, por ejemplo. Me interesaría que avance sobre eso, ¿no? Ahora, entre un país en el cual se había privatizado hasta la previsión social, locura, digo, no hay cosa más absurda que convertir en un negocio a la seguridad de los viejos en un país. Entre ese país y el país de las jubilaciones estatales, que recauda un recurso que permitió, por ejemplo, la asignación a la niñez, yo me quedo con esto. ¿Sí? Más allá de las carteras de la señora, del enriquecimiento de los gobernantes, que me tiene patitieso, digo, cuando se aplica una retención a los exportadores de soja, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y después vamos a discutir cómo se distribuye eso. ¿No? No creo que se lo lleve en un camión Kirchner a la casa, eso es el Estado. Es el Estado, ¿no? Y porque cada vez que ocurre esto, dice, ah, le sacan la plata de las jubilaciones, los que el kirchnerismo se lleva la plata de las jubilaciones. Se la llevaban los banqueros. Se la llevaban los banqueros. Con altísimas tasas de rentabilidad. Yo creo que ha habido un cambio en ese sentido. Y hasta ahora, a lo que llega es a la reposición, a la restauración del capitalismo, pero no desde el punto de vista conservador, no al ajuste, ¿sí? Cuando la oposición insiste para que no se pague la deuda con reserva, pero si no se paga con reserva, ¿con qué se paga? Se paga con los recursos que se destinan vía presupuestaria, para que funcione el Estado. Esto es, se paga con sangre, sudor y lágrimas de la población, cosa que se ha hecho históricamente. Es lo que está pasando hoy en Europa. Esto lo van a ver claramente. Entonces, entre las dos opciones, más allá de las carteras, de lo mal que se viste Kirchner y del enriquecimiento que tiene, entre las dos opciones, sigo prefiriendo eso. Es obvio que el oficialismo lo va a recibir con mayor beneplácito que la oposición. Yo particularmente que he conversado con dirigentes políticos que de uno u otro sector lo ven bien al diario, incluso algunos radicales que les parece razonable, aunque no lo comparten. Digo, a mí me parece que la opción esta que plantea la guerra mediática, creo que Clarín está más sesgado que Tiempo. Y Tiempo no es el argentino. Me parece que hay diferencia. Entonces, bueno, los sectores políticos lo perciben de ese modo, ¿no? Lo van viendo y está claro. ¿Ustedes pueden nombrar un referente por el que ha hablado y quién ha manifestado al respecto? No puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque eso no se hace. Cuando uno conversa off the record con un dirigente político, uno no cuenta luego públicamente lo que le dijo. Uno solo cuenta lo que ese dirigente político dijo para que se publique. En esta charla que tiene que ver con la ética periodística, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Porque uno no puede... Yo no puedo contar como periodista aquello de lo que me enteré en confianza, en una charla casi, no digo entre amigos porque uno no es amigo, pero es muy en confianza, ¿no? Con una fuente, no se hace. Discúlpame. Allá arriba. Yo creo que están más ahora que antes. En el foco de atención de la gente. Yo creo que desde hace mucho tiempo que están en el foco de atención de la gente, pero me parece que es que los medios de comunicación están librando hoy una batalla de supervivencia. ¿Eh? Una empresa que tiene que vender 15, 16 señales de televisión a precio deteriorado por las circunstancias, porque tiene que vender y cómo vender, bueno, está tirando piedras permanentemente, y es una empresa muy poderosa, y entonces yo creo que se están ocupando ellos más de generar esta situación, ¿no? Los grandes medios de generar esta situación, que la gente que en realidad lo padece, lo soporta. A mí me parece que, yo no sé si a ustedes les ocurre, yo soy lector de Clarín desde hace muchísimos años, siempre leo Clarín. Yo era secretario general de Página 12 y leía Clarín. Por supuesto que leía Página 12 y leía La Nación, pero el primero de la mañana, con el café, siempre fue Clarín. Me tiene harto, no lo puedo leer. Es absolutamente obvio. Se ven las operaciones de prensa, se ven a la distancia. Por supuesto que, a ver, vamos a disculpar el episodio que tiene que ver con los dos hijos de la propietaria de Clarín. Porque allí interviene una cuestión personal muy fuerte, entonces informan lo que quieren, ¿no? Bueno, resulta que lo que le ocurre a cualquier ciudadano para ellos es vejatorio, ¿no? Entonces tenemos que observar eso, pero digamos, es algo que le pasa a la dueña de ese diario, bueno, hasta ahí. Ahora, luego con lo que tiene que ver, ustedes habrán seguido el tema de Venezuela, 15 tapas con la qué sé yo qué cosa ocurría, ya no sé qué era lo que pasaba en Venezuela, que había coimas en Venezuela, muy bien. Hay quienes dicen que era una comisión legal, hay quienes dicen que era una coima. Vamos a suponer que era coima, sí. Bueno, descubrimos ahora que en este país se pagan coimas. Acabamos de descubrir que en este país se pagan coimas. Yo no convoco a la corrupción, pero me parece una difusión exagerada cuando ocurrían otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en suma, creo que nos están hartando, ¿no? Creo que no es que tengan hoy más importancia. Lo que sí ha crecido en importancia en los últimos 20, 30 años ha sido la televisión, no los diarios, ¿no? La televisión sí, es obvio que hoy lo que ocurre, ocurre en la televisión, y la desaparición de la política como vínculo con la gente está clara, ¿no? Cualquiera que se le rompió el caño de la esquina de la casa llama a un canal de televisión y nunca a un concejal. Claro, ustedes dos. Vos y claro. Buenas noches. ¿Qué piensa usted que fue el quiebre que se da entre Clarín y el gobierno cuando en la presidencia de Kirchner se le renueva la licencia para el cable al medio, ¿no? A Clarín, Comunicanal y todo lo que consiguió? Yo realmente nunca pude determinar cuál fue la gota que colmó el vaso de agua o lo que produjo el quiebre, como lo decís. Nunca pude percibirlo. Me parece que debe ser una sucesión de hechos en las cuales el gobierno, que es un gobierno muy quisquilloso en la lectura de los diarios y de los medios, se habrá sentido que no podía manejarlo, y Clarín sabía que la discusión sobre la ley de medios avanzaba peligrosamente. Entonces, como que ocurrieron dos cosas a la vez. Por un lado, desagrado del gobierno, que nunca tuvo una buena relación con los periodistas, ya no con los, con los medios, nunca tuvo, nunca logró una buena relación con los periodistas. Pero la ley de medios se venía discutiendo desde el primer año de gestión de Kirchner. Entonces, esto me imagino que debe haber irritado a Clarín fuertemente, y cuando, pero aparecía en todo caso como una amenaza que no se sabía si se iba a concretar. Yo mismo pensaba que no iba a haber ley de medios. No sabría decirte exactamente cuál fue el punto que produjo el quiebre. Yo creo que fueron la convergencia de varias situaciones en las que el gobierno sintió que no podía conformar a Clarín y no podía acordar más con Clarín como lo había hecho en un principio. Y Clarín supuso que el gobierno ya no era más confiable y que iba a avanzar con la ley de medios. Y entonces allí se produjo el divorcio general. Vos, Ana. Volviendo sobre el tema del ADN a los hijos de la directora de Clarín, ¿qué opinas sobre la forma en que los allanaron a los hermanos de Clarín? La jueza acaba de explicar hoy que es exactamente el procedimiento que se realiza con José González. Es decir, un allanamiento, palabra que no figuraba en la información de tapa de Clarín. No figuraba la palabra allanamiento. Bueno, ¿qué se hace? Se les pide prendas íntimas. Es siempre incómodo, es siempre feo a cualquiera que le pase en la calle, que le digan, a ver, lo vamos a revisar, sáquese. Es incómodo que a uno lo palpen. Me parece que son dos víctimas, hay que tener mucho cuidado con la intimidad de estos dos muchachos que no son niños. Pero me parece que no existe otra posibilidad, sobre todo si se niegan. Entonces, pero además, si leyeron hace poco las declaraciones del juez Markevich, se habrán enterado, por ejemplo, que los chicos llevan el apellido Noble, pese a que el marido de la señora, el señor Noble, había fallecido muchos años antes. El joven dice su trámite de adopción que es hijo de una señora de apellido Delta y del nombre no recuerdo, con un número de DNI que no existe, ni la señora ni el DNI. La chica, según la madre, fue encontrada en la puerta, en una caja, en un cajoncito, llorando. Y esto lo vio la vecina, dice la señora de Noble. Pues la vecina dice que no vio absolutamente nada. Dice además que también lo vio el jardinero de la casa de al lado. No es el jardinero, es el chofer de Clarín. Era el chofer de Noble y de ella. Y dijo, yo no vi absolutamente nada. Y el juez Markevich, con estos indicios, con estas semiplenas pruebas, detuvo por un tiempo a la señora de Noble. Y Markevich fue, se le hizo un juicio político y perdió su cargo. ¿Creen ustedes que mi hijo recibiría, que la justicia tendría tantas contemplaciones con mi hijo? Que no se llama Noble sino de arriba. Buenas noches. Perdón, pero no entendí bien. Lo que preguntó es si usted dijo hace un rato que en el contexto en el que estaba hablando sobre las medidas de gobierno, sí, que le tenía sin cuidado el enriquecimiento de Néstor y Cristina Kirchner en la medida en que se avanzara sobre determinados temas. No, es que no me tenga sin cuidado, no. Deploro el enriquecimiento de los gobernantes. No me tiene sin cuidado. Ahora, a mí me preguntan qué opino de la ley de medios y yo digo que estoy a favor. Y si me preguntan qué opino de robar, digo que estoy en contra. ¿Sí? Que me traigan pruebas también, ¿no? Tantas como quiere la señora de Noble. Lo que ella hacía esa introducción para consultarle si cree que las causas por enriquecimiento ilícito tienen que tener un lugar destacado en los medios y que tengan un tratamiento a lo largo del tiempo. ¿Era eso, en resumen? Sí, creo que tienen que tener un lugar destacado en los medios las causas por enriquecimiento ilícito, pero creo que no tiene que haber una intencionalidad detrás, no tienen que aparecer, digamos, no son un cuco que uno saca de abajo de la mesa, digamos. A ver, si vamos a investigar, por ejemplo, deberíamos pensar también en informar cómo se consiguió el paquete accionario de Papel Prensa. Hay una señora que está diciendo que la torturaron delante de un funcionario de Clarín, el CEO de Clarín. Bueno, digo, si vamos a investigar, investiguemos. Si no, ahora, también es cierto que me parece que en algún momento, y no es ahora, ocurrió también durante el gobierno menemista, que fue un gobierno corrupto por antonomasia, me parece que se exageró también durante este tipo de cosas, ¿no? Y además se exagera, al punto de que la ley Banelco, que determinó la ruptura de la alianza, la renuncia de Chacho Álvarez a la alianza, fue un escándalo de corrupción por el dinero que recibieron los senadores. En realidad, la ley Banelco fue un escándalo porque abolía el fuero laboral, porque terminaba con la lucha de los trabajadores de años, porque era la flexibilización de normas que protegen a los trabajadores. Y entonces, la insistencia en el tema, sobre todo por parte de Chacho Álvarez, ¿no? La insistencia en el tema de la corrupción, muchas veces nos hace perder de vista lo estructural, porque no solo es corrupto aquel tipo que pide dinero, es decir, a ver, cuando alguien sanciona una ley a cambio de dinero, el dinero, si aparece y sale de la CIDE como salió, bueno, digamos, lo estamos pagando todos, ¿no? Pero además la decisión que se está tomando, si estamos tomando una decisión en contra del país, es posible que la pérdida que produce esa decisión sea muchísimo mayor que la suma que recibió ese legislador. De modo que, no intento justificar la corrupción, pero pongámosla en su justo término, ¿no? O sea, cosa que nos tape. Porque cuando alguien toma una decisión en política económica y corta la torta para un 5% de la población, un 5% de la población se lleva el 95% de los ingresos, y al revés, digo, eso también es corrupción, ¿no? Digo, eso me parece que es una decisión corrupta, es una decisión inmoral más que corrupta, ¿no? Tengamos en cuenta eso también, las dos cosas. Vos. ¿Cómo era la ruptura entre la Nación y Clarín? ¿La ruptura? Bueno, me parece que, en algún sentido, obviamente, son socios en Papel Prensa, y además, digamos, me parece que la Nación ha puesto la barba en remojo después de haber visto lo que pasa con Clarín. Pero son dos situaciones distintas en términos de intereses, y son dos expresiones distintas. Me parece que La Nación, a ver, La Nación siempre ha sido un diario conservador, ¿no? Lo sigue siendo. Y ha sido siempre un diario muy gorila, lo sigue siendo. No es el caso de Clarín. Clarín cambió. ¿En qué medida contribuye? Sí. Bueno, mira, me parece que hoy la construcción de un relato dominante termina siendo lo que la mayoría de la gente cree. De modo que, digamos, no podría decirte en qué medida, pero me parece central. Creo que los medios no solo reflejan hoy, no solo hoy intentan transmitir una realidad, sino construir una realidad, que eso es lo que ha cambiado, ¿no? No solo transmiten una realidad, sino que construyen además una realidad. Por ejemplo, durante mucho tiempo nos dijeron que nosotros estábamos todos tristes, angustiados, crispados y andábamos para el demonio. ¿Sí? Muy bien. Récord de ventas de automóviles. Crecimiento récord del Producto Bruto en la historia, nunca. Récord de ventas significa que la última vez que se habían vendido tantos autos es en 1974. 1974. Récord de ventas de consumo. 16 mil millones de dólares de balance comercial. Récord. Bueno, pero entonces tan mal estamos. Digo, a ver, ¿qué nos pasa? Pobreza, sí, pobreza, por supuesto. Y no la vamos a negar. Y vamos a cuestionar y a señalar permanentemente que este gobierno no trabaja en favor de una mejor distribución. Que debe lograrlo. Lo único que logró es reducir el desempleo. Y eso sí termina siendo una redistribución favorable. Pero la matriz sigue siendo de concentración. Entonces, digo, si nos cuentan que todo está tan mal durante tanto tiempo, me parece que los argentinos además tenemos el telón de fondo nuestro sobre el que se proyecta esta película es absolutamente permeable a esto, porque nosotros creemos siempre que todo es un desastre, y aquel que diga que le va bien es pasible de ser juzgado de boludo. Entonces, y bueno, hay que decir, bueno, más o menos, qué sé yo, bueno, ¿cómo estás? Día que estoy, acá ando, ¿no? No nos puede ir bien, no nos puede ir bien. Y yo no desconozco que hay miles, millones de personas que padecen. Y seguiré trabajando y tratando de pensar y de escribir en favor de ellos. No, creo que me voy a morir así porque ya estoy bastante grande para cambiar. Pero bueno, yo tampoco creo que nos vaya tan mal hoy. Nos fue mucho peor y nadie decía esto. Cuando el país se destruía, cuando se vendían lo que se llamaban las joyas de la abuela, cuando desaparecían las empresas del Estado. No sé si te contesté, me parece que no. Me parece que no es digamos, en concreto digo, el periodismo contribuye más a la construcción de esta imagen de lo que la gestión por sí sola logra. En términos generales, no me remito a este gobierno. No, porque, digo, a ver, yo lo que creo que hoy no podría ser posible lo que ocurrió con Perón cuando Perón regresó al país. Perón dijo, les vamos a ganar con la tiza y el carbón. Tenía todos los medios en contra, él estaba exiliado, ¿no? Entonces la militancia pintaba paredes y Perón ganó las elecciones. Hoy los medios tienen una incidencia enorme, sobre todo la televisión. La radio, pero sí son capaces de construir una realidad distinta y hacernos creer algo que no es efectivamente así. Yo no creo que estemos en el mejor de los mundos, ni mucho menos. Aquí la mayoría son muy jóvenes, yo no sé si se van a acordar. ¿Ustedes se acuerdan que en el año 2001 nos enviaban ropa vieja y comida de Europa? Vos te acordás, ¿no? Bueno, de ahí venimos, ¿eh? De ahí venimos. Dale, vos allá. Quería hacerle una pregunta, quería saber cuál es su opinión en el contexto de una guerra mediática que no solo tiene lugar en la Argentina, cuál es su opinión sobre el fenómeno de la guerrilla comunicacional en Venezuela. La verdad que no... no conozco el fenómeno venezolano, no, he estado solamente de paseo en Venezuela, no conozco, no lo conozco en profundidad. Supongo que Chávez debe tener, con las ideas que tiene, debe tener una feroz oposición de los sectores de poder, y los medios de comunicación expresan el poder. ¿Cuáles son los mecanismos y las herramientas para enfrentar esta situación en la cual muchas veces los gobiernos tienen una lucha muy desigual? Muy desigual. Porque la gente cree que los gobiernos pueden hacer lo que se les ocurra. No es así. Hay poderes muy superiores que nunca son votados, que no son elegidos por la gente, que permanecen y que generan situaciones. Seguramente Chávez tiene una reacción fenomenal en Venezuela de los sectores de poder a su política. No sé cómo está funcionando lo de la guerrilla comunicacional. Me parece que en la sociedad argentina caería muy mal. No me parece prudente para la Argentina, pero me parece que el enfrentamiento es mayor en Venezuela, mayor que el que existe en Argentina todavía, ¿no? Y entonces las formas son más descarnadas, por decirlo de algún modo. Vos, ahí arriba, sí. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que termine? Tiene que regir la ley de medios. Pero tampoco nos imaginemos, digo, los medios han creado la idea esta de la crispación. Y hace poco, después de la irrupción de millones de personas crispadas bailando la 9 de julio y cantando, bueno, descubrieron que ya no había crispación y que ahora era a ver si pasamos a la concordia. Inédito gesto de concordia política, titularon, ¿no? Bueno, la concordia dura lo que... A ver, ¿qué concordia puede haber si efectivamente el gobierno decide avanzar con una ley que no creo que tenga viabilidad, que es la de entidades financieras? ¿Qué harán los banqueros cuando les limiten sus ganancias y los reduzcan? ¿Habrá concordia? ¿O presionarán a los medios de comunicación, que son los que expresan el poder, para que transmitan su rechazo a ese proyecto de ley y a este gobierno? Los medios de comunicación jugaron a favor de tumbar a este gobierno. Quisieron tumbar a este gobierno. Los sectores de la oposición, había dirigentes de la oposición que reconocían en el Congreso: nosotros queremos que se vayan. Esto después de la 125, ¿no? De modo que la concordia, el país de Heidi, durará lo que dure la tregua, y en cuanto se afecte un interés, por favor, señores banqueros, ¿por qué nos donan el dinero para que lo repartamos entre los pobres? Este gobierno que tiene malos modales, ¿no? Más allá de los malos modales que sí tiene, pero me parece que hay una exacerbación, ¿eh? Y no hay... A mí me causó la gracia, algunos compañeros de ustedes en el aula, ustedes saben, yo doy clases, doy política, cuando fue lo de la 125, chicos con pensamiento de izquierda cuestionaban las retenciones o el modo en el que el gobierno, que se manejó mal, aplicaba o intentaba aplicar la retención a las exportaciones de soja. Y yo le preguntaba, le decía que, bueno, desde un pensamiento de izquierda, las retenciones son una medida reformista, burguesa. Cualquiera que se considere de izquierda lo que espera y propicia es una reforma agraria. ¿Cree alguno de ustedes que una reforma agraria podría llevarse adelante sin crispación? Adiós. Vamos con las últimas dos preguntas. Dale. Sí, vos. Buenas noches. Buenas noches. Silencio, por favor. Usted dijo que decían que veníamos de gobiernos corruptos. ¿Usted opina que este gobierno no es corrupto? Yo creo que hay un caso concreto, que hay, a ver, el presidente de la nación, el expresidente de la nación y la presidenta se han enriquecido de un modo absolutamente antiético. No está demostrado que haya habido un robo. Hay funcionarios, el caso de Jaime concretamente, y otros funcionarios, a los cuales todavía no les cayó la justicia, que han producido hechos de corrupción. No es la situación que imperó en algún momento, en el cual había un vía libre para cualquier cosa, ¿eh? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y el INDEC? ¿El? El INDEC. El INDEC no es robo. El INDEC es una intervención pésima del gobierno para que la nación no tenga que pagar mayores intereses por su deuda. Se equivocó el gobierno porque terminó de cuestionar la credibilidad de un índice de precios que nunca fue creíble, ¿eh? Yo les voy a contar. En el año 73 yo trabajaba en una revista de montoneros. Perdón, en el año 76, cuando se produjo el golpe. Solamente salió un número de esa revista, se llamaba Información. Y escribimos una nota sobre el índice de precios con un periodista que hoy trabaja en Clarín, muy cuestionador del gobierno, cuyo título era Cada domingo dos ravioles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos sacado la cuenta de cuál era el consumo que medía el índice de precios, de cuántas cajas de ravioles se asignaban a una familia tipo, los habíamos dividido por la familia tipo y daba dos ravioles para cada uno. O sea que ya en el año 76, perdón, se cuestionaba el índice de precios. El índice de precios está muy lejos de la realidad de la clase media, a la cual pertenecemos, creo que todos los que estamos aquí. No mide eso. Pero además de eso, le metieron mano de un modo que ha hecho que perdiera la credibilidad. Pero ahí no es que se robaron el índice, ¿no? Felizmente todavía no se lo robaron, el índice lo dejaron. Vamos con la última. A ver, espera que ya hay otras manos levantadas. Vamos a respetar los turnos de los demás. ¿Ya pudiste preguntar? ¿Vos? Sí, sí. Sí, usted nos contó que estaba en prensa clandestina en el AMLA. ¿Qué tuvo? ¿Qué persecuciones sufrió? ¿Si tuvo exiliarse por la muerte de Rodolfo Walsh? No me exilé. Me quedé en Buenos Aires, seguí trabajando y cuando me quise dar cuenta, porque estaba saliendo un problema personal, muy personal, habían matado a todos mis amigos, de modo que seguí quedándome. No conocía a Rodolfo Wolf, creo haberlo visto alguna vez en alguna asamblea del gremio o en alguna reunión. No sabía para quién entregaba notas. Sabía que estaba vinculado a la organización Montoneros, pero no sabía exactamente qué se hacía con las notas que entregaba en el bar de un hotel. La mayoría de las notas que entregaba yo eran sobre desnacionalización de la economía y alguna vez alguna cosa que tuviese vinculación con lo que pasaba en términos de derechos humanos, pero en general era lo otro, tampoco fueron tantas. Y un día la persona que venía a buscarme esas notas, desapareció y no vino más. Y ese día se terminó mi vínculo por extinción con la agencia y seguí viviendo. Bueno, vamos con la última, sí, a ver qué quería preguntar él y cerramos acá. ¿Para mí? No. Hay corrupción, no hay buena ni mala, corrupción. Pero en una época es mejor y en otra época es peor, ¿no? No creo. Creo que en una época hay más y en otra época hay menos. En una época hay vía libre para que todos roben y otra vez pues no. ¿Y esta época, bueno, yo te voy a contar algo, mira, es muy sencillo. Yo fui presidente de Telan durante 2 años. presidente de Telam durante 2 años. Ver cheques por 120 millones de pesos. Solo percibía mi salario, que era inferior al que ganaba como periodista. ¿Te respondí? O sea, yo ganaba como periodista en Telam 4.500 pesos. Cuando me ascendieron a presidente de Telam, pasé a ganar 3.000. Listo. Bueno, muchas gracias arriba por haber estado. Bueno, ahora nos tomamos 20 minutos y primero A de la noche se queda acá, que le tengo que hacer una devolución de los trabajos.